le queremos pedir que nos ayude a nosotros a poder avanzar en este pedido y que nos diga quiénes son las personas que ella conoce y sabe de la política que tienen que ver con el narcotráfico y que tienen que ver con esta situación. Ella hoy ha manifestado que el narcotráfico se había metido en la política, ha dado a entender que hay una parte del sector político que tiene que ver con todo este flagelo que vive la sociedad, y nosotros creemos que si ella sabe por dónde viene o quiénes son los políticos de cualquier partido que tienen que ver con esto, nosotros queremos ir a la justicia y acompañarlo en la denuncia de estos mismos.